柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Buenas noches y bienvenidos todos a una nueva edición del Saga Podcast. Algo pinches, mames. En esta edición totalmente hecha por internet, se encuentra conmigo el Dr. Gil. A huevo, me estoy agarrando un huevo. Y nadie más tiene que verlo, señores, nadie más. También se Las ventajas del internet. Las ventajas del internet, también se encuentra conmigo la maldad. El más cabrón de todos, ahí me oigo bien. Sí, sí, te oyes bien. Y aparte de, estoy yo, el Graf, no está el Necro. A huevo, pinche Necro se fue a chingar a su madre. Ah, no tengo idea de dónde habrá ido, con quién. Que sí, tengo la idea de con quién. A estas horas de la noche estamos grabando en pleno viernes. Espero poder subir luego el podcast. A lo mejor sin tanta edición, una versión raw. Porque, sí, la edición para aburridos. Porque la verdad, como sabrán todos, el domingo que normalmente grabamos, pues aquí entre la maldad, el Necro y el Dr. Gil, todos se enfermaron de algo. Yo creo que todos se enfermaron del culo, pero no quiero saber más. Creo que el doctor... yo estaba enfermo de la gargantita. Que es el otro lado del culo, da igual, ¿no? Como el culo de los japoneses. No es cierto. Como de los australianos, o qué de sé los yo, australianos, ¿no? ¿Qué estás bajo de México, güey? Si cavamos un hoyo así en 90 grados hacia abajo, güey, ¿a qué puto lado del mundo llegaríamos? Según yo, salimos por el Pacífico o por ahí, güey. O sea, sale pura agua. O sea, no hay nada chingón. No. Ah, qué verde, güey. Sale pura agua, como cuando tienes diarrea. Qué mal pedo. O sea, le generamos una diarrea al planeta. Al huevo. Qué mal pedo. Bueno, si es que antes nos quedamos en el centro, ¿no? Pero bueno, da igual. Por cierto, hoy es día del doctor, o sea, del médico. Del médico, ¿no? Porque es día del médico. Digo, no es del doctor de grado, o sea, sino... No. O sea, no es como para ir a festejarle a Stephen Hawking ni nada, por eso es para hablarle, felicitar al Dr. House o al Dr. Watson o al Dr. Hill, ¿no? Al huevo. Todos esos doctores son chingones, eso sí. La verdad, pues sí, ¿no? Entre Watson, House y el doctor... ¿Y el doctor Hill? Sí, ¿no? No, están sí, cabrones, ¿no? La verdad. ¿De cuál irle, no? No, sí, yo creo que sí. Para diagnósticos... Watson sí nos parte la madre. Sí, nos pega un tiro en medio de las cejas y puta, güey, hasta acá. El único problema con Watson es que lo opacaba Holmes. Y luego lo hicieron ver pues, como sí. Pendejo en las películas de los 40s, 30s. Lo hicieron ver así como... Pues como se veía Alfred también cuando inició, gordito y pendejo. Pues era un pinche segundo, en ese era el pedo, y pues por eso no desmontaba hasta que dices, no mames, eso es bien chingón. Ahorita ya lo respetan más, ¿no? O sea, como que los Watson que han salido en películas y ese desmadre, les ha ido un poquito mejor que los que veíamos antes. ¿Cómo se llama el naco que él hace en las películas de Downey Jr.? Es Jude Law, morro. No me acuerdo todos los nombres de los actores, güey, la verdad, son un chingo. Hay más población de actores, creo, que de gente en el pueblo bicicletero. Híjole, yo creo que sí. Sobre todo si combinas los mexicanos, güey, que de repente dicen el portafolio de fulanita, que salían como 27 novelas, dices, ni una he visto, cabrón, no sé sentirme bien o mal. Pues no sé, güey, las pinches novelas mexicanas son de las más vistas en el mundo. Y yo no allá por los pinches Asia son así súper, wow, cabrón, la pinche Thalía sigue haciendo varo allá. Güey, y nosotros matándonos viendo novelas coreanas, güey, no mames. Cagado, ¿no? Yo por eso ya no me quejo, porque sí decía, las novelas mexicanas son como medio raras, ¿no? O sea, pero la verdad si ves en Shotoko, dices, pues es lo mismo, es esencialmente lo mismo. Y tienen razón. Sí, mazo. Y yo me eché todo de Shotoko, güey. A huevo, de Shotoko for the win. Escuchen nuestro podcast de Densho Toco, que no sé si ya lo subimos. Y esa frase. Ya, yo vi así. Sí, no, el de la primera temporada, güey. Es de los primeros 10 capítulos del Sega Podcast, güey. El de Densho Toco. Estamos. ¿Qué cosas veíamos entonces? ¿Qué cosas veíamos en ese entonces? Te apuesto que ahorita si me pongo a buscar me tardaría una hora en encontrar dónde están los archivos de Densho Toco. Que diga, mis discos completamente originales de Densho Toco. Sí, claro. Naco. Seguramente. Esa madre no está licenciada aquí, así que vale madre. Ah, pues sí, entonces sí, mis discos pirañones, donde lo quemé, porque pues en ese entonces no había espacio para tanto disco duro. Sí, bueno, pero tampoco te descargues tan feo, morro. Ah, bueno. Oh, pues es que yo no ando medias tintas, güey. No. Ahí está, perdón, es que ando aquí como, güey, chambeando en lo que andamos grabando el podcast. Lo bueno es grabar por internet. Puede grabar el Dr. Kill en calzones y uno está trabajando. ¡A huevo! Yo no digo nada porque estoy instalando un Office para una máquina del clásico amigo. Cuando uno es informático, yo creo que es como también como cuando eres doctor, que a veces de repente te salen amigos que no habías visto como en 10 años y solo te llaman para pedirte un favor de... En mi caso es, oye, arréglame mi compu, ¿no? ¡A huevo! Es en como... mi caso es, oye, arréglame, ¿no? A huevo, o sea, te digo, yo siento como que los doctores, como son esas profesiones que todo mundo ocupa ahorita, bueno, que siempre llega un momento en que tienes que ocupar una, es eso, o capaz que hasta un mecánico, ¿no? Pero bueno, sí. Es más común creo hoy en día que alguien tenga compu a que tenga auto, extraño. Dale, sí, según yo era más de lujo un pinche compu, pero pues no. No, hoy en día no, pues ya las máquinas andan en el Walmart, hay laptops de 7,000 pesos, güey, chafas como la madre, ¿no? Pero ahí están, ahí están. ¿Eh? Pero ahí están, y con 7,000 pesos ya ni un bocho te compras, güey. ¿O sí? No, ya no, güey. ¿No? Ya andan como en 12 a 15. Sí, güey. ¿Ya no te puedes comprar un bocho así barato? Ese sería el barato, güey. Te compras una laptop de esas de como de carcasa de plástico Lenovo, con procesador que con defectos de caché y como 4 GB en RAM que ya no te alcanzan ni para el Photoshop. Con un montón de software de ese naquísimo para la webcam y esas cosas. Porque pues, mucha de esa gente así como que es su primera compu. Y dice, no mames, güey, pero tiene webcam integrada o algo, no sé. Las ves en el Walmart y dices, yo no doy 2 pesos por esa pinche compu. Bueno, pero también ya se están quedando atrás. Ahorita ya nadie está comprando compus. Ahora están comprando, ¿quieren teléfono o tableta? Sí, no, pues qué sí. Mal pedo. Pero es que pues ya casi todo el mundo realmente los usa para consumir, güey. No para producir cosas. Entonces, pues, está bien. Se ahorran dinero. Todos nos ahorramos dinero. Pero me sube el costo de las compus. Pero bueno, ya despotricamos contra el mercado de la vida misma. Qué mal plan. A huevo. Ah... Yo ahorita lo único que estoy seguro es que me compré mi halcón milenario de Hot Wheels, güey, no manches. ¿Sí? ¿Pasaste ahí a la zorra de Ana? No, a la zorra de Ana no, güey, al Muromercado. Ah, mira. ¿Ustedes cosa que no? ¿Eh? ¿Al Muromercado? Al Muromercado, y me quedé como que con la dicotomía porque había la versión de Hot Wheel y la versión de Sirius Black. Pero... Ah. Hay dos pinches versiones de Hot Wheels, güey. No, hay ya. Una... Ah, por eso. La de la película de The Force Awakens, ajá, que es así negrito y que viene el pinche halcón milenario con su antenita cuadradita, ajá, y la otra que es en un empaque azul, que es el halcón milenario clásico. Ah, lo que pasa es que uno es Hot Wheel y el otro es un Sirius Black de Hasbro, o sea, uno es... No, yo te estoy diciendo de los dos de Hot Wheels porque yo tengo ambos de Hot Wheels. Hay dos de Hot Wheels y uno de Black Series de Hasbro. ¿Ah, sí? No vi el otro de Hot Wheel. A huevo. Y sí están cariñosos, porque como no son de los clásicos de la escala de 1 a 64, que es como que la que todo el mundo compra siempre, la más normal, la de a 15 pesos en el Muromercado. Ajá. Estos son como que la escala que sigue, que creo que es la de 1.50, no me tomen la palabra. Porque sí, no soy ahí sí te la debo, güey, yo también de carritos, no sé. Yo lo único que tengo de carritos son puros carritos que tengan que ver con algo geek. Por lógica, tengo casi todos los batimóviles. Pero yo me había quedado con esa gana, güey. Me falta. Tengo Enterprise. ¿Por qué no tengo un halcón? Y ya, pues ya ahorita ya lo compré, pero me quedé con las ganas del X-Wing, del Slave One. Ah, güey. Del... ¿Y sabes qué? Te venden un estuche para coleccionarlos con forma, en forma de estrella. De Estrella de la Muerte, ¿no? Lo malo es que nada más está a la mitad, güey. Entonces necesitas comprarte dos estuches para completarla. Pues queda como pinche hot cake, de todas maneras, bien plano, pero pues bueno. Pues sí, no, no está así muy bueno. No es de esas cosas que... Es que ya ves que luego hay mucha diferencia cuando de verdad algo realmente es para coleccionistas serios. Sí. Y cuando es como para niños. No sé si ahorita viste que hay dos modelos del BB-8, del pinche robot de esferita. Ajá. Hay dos versiones. Hay una que es chiquita, de una marca, creo que se llama Esfero o Esfero. Es chiquito, tiene su cargador por inducción directa en una basecita especial y se controla por teléfono. Ajá. Y está muy bonito, trabaja muy rápido, no se echa a perder tan fácil y trae su batería recargable, bla, bla, bla. Es más, tiene un modo como que de investigación donde parece que el mono trabaja como si fuera un perrito. Sí, va reconociendo las superficies y va moviéndose entre ellas, ¿no? Ajá. Está precioso y cuesta y lo como quieren por sacarlo. Pero Hasbro sacó uno. Ah, mira. Me dan asco. Hasbro sacó uno que es más grande y vi a un tipo en internet, claro, que lo estaba probando y los estaba comparando. Clásico, solo un gringo podría comprarse los dos pinches monos, ¿no? A huevo, nada más para agarrarlo y después dárselo a su puto perro. A huevo. Y el otro, la verdad, sí está medio feo, porque sí tienes que abrir la pelota grande donde están los motores para meterle las pilas. Creo que es hasta de infrarrojo, güey. No gira bien, o sea, se atora muchas veces el monito. Entonces dices, güey, o sea, se nota la diferencia de cuando estás comprando las cosas para colección nice y lo que le venden nada más a los niñitos, güey. O sea, el BB-8 que te vale $15 y date por bien servido que se mueve. Sí, pues sí. Y ya, o sea, es como también ver un set de Lego para coleccionistas como el de Volver al Futuro o ahorita sacaron el de Cazafantasmas, la estación de los Cazafantasmas. El Ecto y la estación, ¿no? Ajá, a ver los Legos que arman luego de Batman o eso, que son más sencillos, los que venden en tienda normal. Pero sí, pues sí. Yo ahorita estoy feliz con mi pinche cosita, el Millennium Falcon. Ah. El Millennium Falcon. Y también yo... ¿Alguien checó algo ayer durante todos los desmadres que hubo de Volver al Futuro? Pues antier. ¿Antier? ¿Ya fue antier? Ah, sí, ya son las 12. Ya antier, güey. Porque hoy es 20. No, y aparte porque aún es 23. Y eso fue el 21. O sea, ya va a ser ante antier. Sí, exacto. Ya en un minuto va a ser ante antier. No mames, güey. Ya estamos en el futuro, güey. En el futuro. Ya va a dejar de... ¿Ya va a dejar de qué? Pues yo nomás me fui con los pantalones al revés del trabajo, porque así es como se usa en el futuro. Yo me fui con los pantalones porque así es como se usa en el futuro. No, yo y no. Y estuvo muy cotorro. Momento, no, güey, ¿sí te fuiste con los pantalones al revés? Es aburrido. Con los bolsillos, sí, supongo. Sí, pues es el año 2015. Ah, claro, bueno. Debe haber volteado todos los pantalones, pero dije, ah, con los bolsillos. Créanme que es una lata no traer Pero dije, pero lo vale, porque es Back to the Future. Y sí me fui así todo el santo día, y estuvo divertido. ¿Alguien más lo hizo? Nada más me hizo falta mi perro. Pues, ¿no? A menos que ustedes lo hicieran. No, a mí no se me ocurrió voltearme los pantalones, güey. ¿Ustedes me lo hicieron? No, la neta, no. Fue un día bastante normal para mí. Vi pendejadas por internet y pues ya, nomás. Yo estaba bien feliz. Porque... Voy a empezar a cerrar porquería. Yo estaba feliz porque dije, me voy a poner a ver la trilogía completa en mis Blu-ray super mamastrosos de alta calidad porque es el futuro. Es cuando descubro que los tenía todos prestados. Entonces tuve que verlo en mi pinche Netflix de $2, güey, con una conexión de la chingada. Pero así me tuve que ver Volver al Futuro 2, güey. Se veía peor que cuando de seguro salió en cines de tanto pixel, güey. Mi esposa casi me dicen, güey, es la versión de 8 bits de Volver al Futuro. No, la película, pero y no. Es la chingona, bueno, pero lo más chingón que puede ofrecer nuestro pinche país tercermundista nada más. Sí, güey, qué mala onda. Ya necesito que vengan los teléfonos de México a mi casa, güey. Pues yo la vi en el Netflix y la vi en alta calidad y la disfruté mucho. Es que tu conexión es como de 10 megas, güey, la mía es de 2 y hasta eso. Yo juro que tienen truqueados los medidores, güey, porque juro que no tengo 2 putos megas de conexión, güey, está culerísimo. Bueno, ya, pero íbamos a hablar entonces de videojuegos que aunque tienen una estética de terror, no son juegos de terror. Un chingo, ¿eh? Sí. Pues yo creo que si quieren el Dr. Phil, empiézale con qué, Ghost and Ghouls, Ghosts and Goblins. Pues como quieras, estos sí. Pinches juegos, son una chingonería, una pinche obra de arte de lo que es la compañía. Son de Capcom, ¿no? Son de Capcom. Sí. Ajá. Sí, son de Capcom. Que bueno, han tenido siempre una característica muy especial, ¿no? Que se supone que narra la historia de pinche caballero Arturo, que anda en busca de su querida o su prometida, la princesa Prin, que es secuestrada por el rey de los demonios. A huevo. Esta pinche historia comenzó, me parece que fue en las Arcadias, con el primer juego de Ghosts and Goblins, más bien. Ajá. Que fue porteado este pinche juego a muchas plataformas, entre ellas a las Amigas, a las Commodore. Creo que en Atari también hay un port ahí medio culero, pero de los ports más exitosos y que más llamaron la atención fue el del Nintendo, ¿no? El Nintendo Entertainment System, que pues fue un pinche boom del juego, principalmente por su complejidad y por ser muy complicado a la hora de jugarlo. Para los que no lo ubiquen, Arthur y los personajes de Ghosts and Goblins salen en Marvel Capcom 3. Ajá. Y es el personaje, el de la armadurita, que dispara lanzas como si fuera, no sé dónde chingados están en tanta lanza, no sé dónde se las guarden, y que se queda en ropa interior, ¿no? Cuando está en su última vida, o no sé, creo que nada más te golpean 2 veces y te mueres, ¿no? Exactamente, solamente tienes una posibilidad de un golpe, al recibir un golpe pierdes la armadura completa y vas en calzones, y al dar un siguiente golpe, pues te mueres. ¡Está cabrón! Este pinche juego, como les decía, llamó mucho la atención, sobre todo en el mercado japonés, debido a su dificultad tan encabronada, ya que aparte tiene continúes ilimitados, o sea, te puedes tardar todo el tiempo que quieras y con que ya pasaras la fase podías continuar, pero aparte de que está lleno de monstruos y de demonios y de jefes muy cabrones, uno de los puntos bien importantes de este es que el juego lo tienes que acabar 2 veces seguidas. Este es de esos juegos viejitos que no contaban con password ni con batería, te los tenías que acabar 2 veces de una sola sentada, siendo que eran los juegos bien cabrones. Pinches juegos difíciles, así bien encabronados. A huevo. Bueno, y que como dicen, retomaba esta estética de los caballeros, había por ahí zombies, Frankenstein, demonios, pinches arpías. De hecho, muy similar a Castlevania, pero como en una onda más toon, ¿no? Exactamente, era o trataba de ser mucho más amistoso el tipo de juego, sin embargo, pues sí, también retomando pues demonios, monstruos y pues, también un poquito sangriento, porque a fin de cuentas cuando te mueres, pues te haces ahí calaverita, ¿no? Ajá. A mí, ¿sabes qué? Siempre se me ha hecho como si fuera un shooter, pero shooter no de FPS ni TPS, sino shooter de como los de naves, pero combinado con plataforma. Ajá, o sea, porque prácticamente Arthur siempre está como disparando. Pues sí. O sea, la lanza más bien es como un proyectil y también tiene power-ups, ¿no? Y todo este tipo vas de cambiando cosas. De armas, vas cambiando a escudos, a cruces, a antorchas. Fueron, la serie fue principalmente el Ghosts and Goblins, Luego fue Ghouls and Ghosts. Primero, después fue Ghosts and Ghouls. Ajá. Y después se hicieron otros ports para lo que es el Sega Genesis o Master System, que no recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero fue Ghosts and Goblins, después Ghouls and Ghosts, Super Ghouls and Ghosts, y luego Ultimate Ghouls and Ghosts, que se fue para el PSP. Y por ahí había escuchado de que estaban pensando retomar la franquicia precisamente con este experimento del Marvel contra Capcom. Ajá. Para ver si volvía a pegar el personaje para volver a relanzarlo. Porque pues en realidad es muy bueno la pinche saguita de juegos, la neta. Pero está fucking difícil. ¡Ay! Y sí, no cualquier güey te puede decir que se ha acabado estos pinches juegos, Están sumamente complicados. Es uno de esos juegos que ahorita, hoy en día, tienen esa fama de que eran difíciles. Que también ahorita muchos juegos buenos de Nintendo tienen ese trauma del hecho de que, ¿cómo se llama? De que son difíciles, pero a mí se me hace que más que nada todos esos juegos eran como... Así se jugaba en el NES. Es que era, y Ghouls and Ghosts era de los difíciles del NES junto al Ninja Gaiden. Sí. Exactamente. Y pues de ahí también que de esta misma pinche franquicia pues se saliera su spin-off, que era la de Gargoyle's Quest, que uno de los personajes más emblemáticos, que era el Ahriman, se llamaba originalmente, ya después le pusieron Firebrand, que era esta pinche gárgola que te enfrentabas y que tuvo su propia saga de juegos que son también bastante buenos. Sí, cierto. Ahí estaba el Demon's Crest, ¿no? Aparte. Sí, está el Gargoyle's Quest, el Gargoyle's Quest 2 para NES, y luego ya el Demon's Crest para Super Nintendo. Ah, también salió uno para Game Boy, que es bastante rarito. El Gargoyle's Quest 1 es solo de Game Boy. Ajá, exacto. Y luego ya el 2 es del de NES. Porque yo también creí mucho que era de NES el primero, y lo buscaba y lo buscaba y solo encontraba el de Game Boy. Y es que el de Gargoyle's Quest era solo de Game Boy. Simón. Pero sí son muy llamativos los títulos. Y sí tienen un ambiente así como muy de castillos medievales abandonados y mundos exóticos como tipo Conan el Bárbaro, ¿no? Así como que de... Pues muy, muy medieval y muy pues sí, así como de monstruos, nuevamente estética de terror, pero pues muy, muy caricaturizada, ¿no? Otro spin-off de esta misma saga fue la saga de Máximo, que no fue muy sonada. No. Esos fueron juegos para lo que es el PlayStation 2, que es Máximo Ghost to Glory y Máximo contra la Armada de Sin, que son personajes también que vienen de la misma saga de juegos. Chon, chon, chon. Ah, eso sí no los conocía. Los Demon Crest que... sí se me hacía muy común, porque el Demon Crest lo anunciaban mucho en programas como Nintendo Mania. Ajá. Te apuesto que si ves las portadas de los juegos, dices, ese juego, no imaginaba que tenía relación. Tal vez de cuando ibas a rentar juegos, ¿no? Ajá. Y veías las cajitas. Bueno, ni tanto, porque estos de Máximo son de PlayStation 2. O sea, son mucho más recientes. Son de los 2000. Yo los recuerdo por los años mozos de Atomics y por lo mismo, ¿no? Porque como que no prosperaron, así de, sí, por ahí andan pinches juegos. Sí, lo malo es que pinches juegos están bien caros. Yo he tratado de... Bueno, como coleccionista he tratado de juntar los viejitos y eso. Y pues la neta tengo como tres nada más. A ver, mi buen maldad, ¿qué otro juego de terror tienes con estética de terror que no sea de terror? Bueno, pues yo quisiera hablar del que... Aunque quizás hubiera merecido su propio podcast, pero nomás no terminamos de cuajarlo. Y igual no es para tanto. Pues bueno, pues sabemos que ahí está Capcom, que también tiene pues a los queridísimos Darkstalkers. Simón. Y que básicamente, pues allá por, ¿qué te gusta? El año, si mal no recuerdo, fue poquito después del éxito atronador y desmedido de Street Fighter 2. Estamos hablando como de 1994, 95. Capcom tuvo todo el éxito del pinche mundo. Y curiosamente, algo que estaba viendo por ahí, unos videos muy interesantes. El juego de Darkstalkers y las ideas de los personajes fueron diseñados en Estados Unidos. O sea, completamente es una pinche franquicia japonesa. Ajá. Diseñada por mercado estadounidense. Ajá, básicamente lo que hizo Capcom fue que le dijo a su filial americana: oigan, ¿saben qué? Pues nosotros ya tenemos aquí como que un poquito más refinado el motor del Street Fighter 2. Ya tiene ahí unas mejoritas, va a estar así más cabrón. Y pues la verdad estamos buscando conceptos, porque lo que queremos es nuevas franquicias, ¿no? Entonces los americanos dicen que se volvieron locos y dijeron, uy, pues vamos a darnos vamos todas a las libertades del mundo. Exacto. Y pues resulta que el diseñador ahí, se me habita el nombre, pero dijo, bueno, yo soy fan de los monstruos de la Universal, ¿no? Aquí pero tengo el nombre según esto, que es Alex Jiménez. Creo que sí, ¿eh? De hecho, por ahí hay unos videos donde lo entrevistan. Mira. Y y él dice, bueno, pues queríamos hacer un juego así como con los personajes de la Universal. Pues obviamente Capcom dijo, no hay varo. Y dijeron, sí, bueno, sí, pero podemos hacer nuestras propias variaciones, ¿no? Entonces, de ahí, digamos que ellos presentaron un concepto base, algunas ideas generales de los personajes, pues eso ya se llevó a Japón. Ya se diseñaron a los personajes en base al input de estos diseñadores americanos. Básicamente, pues es eso, ¿no? Es un Street Fighter cuyos personajes pues son alegorías o parodias de monstruos clásicos de la Universal que abrevan de un montón de fuentes literarias o mitológicas, pues que se encuentran pues para partirse la madre a chingadazos, ¿no? Simón, que como dices, la idea es muy buena y como que de lo que más resalta de este juego es precisamente ese carisma tan cabrón que tienen los personajes, ¿no? Digo, sin dejar de lado el pinche motor del videojuego, que también es bastante bueno, pues lo que primero que te atrapa son esas pinches vampiritas encabronadas, ¿no? Chenchualonas. A huevo que sí, buena teta y la otra sin teta para que no le guste tanto. Ah, ve, había de todo. Sí, entonces básicamente el juego retoma la estética, por ejemplo, de una onda más anime que después Capcom utilizaría en Street Fighter Zero. ¿Sí? Pero lo importante es eso, ¿no? Que tiene toda la estética de las películas de horror y sin embargo, pues obviamente es un juego de peleas, ¿no? No es un género en el cual puedas tener una cuestión de horror en forma. Entonces, pues, vas a darles una jerarquía a los personajes en relación a los mismos estereotipos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues el monstruo más famoso del mundo, pues es Drácula, ¿no? A huevo, mételo. Exacto, entonces nuestro Drácula, o básicamente nuestro vampiro, pues va a ser el Ryu, ¿no? Va a ser el Shoto y pues crean a Dmitri Maximoff, ¿no? A huevo. ¿Qué es eso? Lo agarras y dices, es Ryu, o sea, fuck off. Tiene su bola de fuego, tiene su Tatsumaki, tiene su Shoryu. Dices, va, ahí está, ¿no? Pues necesitamos a un güey grande, fuerte, lento y un poco estúpido. Ah, pues Frankenstein. Entonces tienes a Víctor, ¿no? Que es el Frankenstein en turno. Oye, güey, ¿no recuerdas por qué le pusieron Víctor? Yo por ahí había escuchado. Pero no me por el científico Víctor Frankenstein, ¿no? ¿Así es de eso? Ajá. Para que no se fueran tampoco muy lejos, ¿no? Dijeron, no, pues Víctor. Ah, bueno. Otro, pues dices, por ejemplo, Rikuo, que dicen, es el monstruo de la Laguna Negra. Ahí me parece que el nombre sí viene del actor que interpretó al monstruo en la película de la Universal, que se llamaba Rick no sé qué. Uh-huh. Y de ahí dijeron, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, Rikuo. Ya, estoy viendo aquí precisamente del Rikuo, que su nombre en Japón es Aulbat. Ay. Que es otro nombre completamente distinto. Perdón. Aulbat. Ajá. Estaba Rikuo. Obviamente estaba el hombre lobo, que era John Talvine. John Talvine, que en Japón se llama Galón. Ajá, que dices Galón, así como la medida de líquido. Sí, más o menos. Ay, que ahorita se me fue el nombre del actor que le hacía del hombre lobo en las películas de Universal, que era también Benicio del Toro. No, ese es el del remake. Pero el original es ay, ¿cómo se llama este cabrón? Lon Chaney Jr. Pero me parece que sí se llamaba John, el personaje que apareció en la película de la Universal. Se me fue el apellido, se me olvidó. Pero es un poco eso combinado con Bruce Lee, ¿no? No es un hombre lobo así. Sí, no tan puro y duro, sino más bien es como un arte marcialista peludito. Ajá, es un arte marcialista porque según esto es chino. Se vuelve hombre lobo porque es americano, digo, hasta el nombre lo dice John Talvine. Uh-huh. Y le dicen, bueno, pues si quieres controlar tu transformación de hombre lobo, pues vete a estudiar artes marciales, porque pues esos güeyes son muy chingones para controlar su... Es lo de hoy. Su mente y su cuerpo, entonces dice, ah, pues va. Y vale madre, el güey dice, chinga madre. No puedo controlar mi transformación de hombre lobo. Ahora nada más soy más pinche peligroso, ¿no? Soy un hombre lobo que sabe artes marciales. ¡Ah, bueno, hasta la madre! Maldad, el actor, como dice, era Lon Chaney Jr. y sale como Larry Talbot. Ah, bueno, por ahí va el nombre, ¿no? Suena muy similar. Talbot, Talvin, por ahí. Ajá, más o menos. Ajá, por ahí va, sí, los Talbot, se me había ido. Obviamente sale aparte la momia, Ana Caris, que pues obviamente está un poco basada en la momia, también interpretada por Boris Karloff en las películas de la Universal. Pero que aquí, curiosamente, para hacer un juego interesante, pues la momia, en vez de ser un pinche palito envuelto en vendas, pues es el personaje quizás más mamado del juego, ¿no? Está súper pinche famoso. Impresionante y grande, ¿no, güey? Exacto, lo ves y dices, ¡ay, chingas la momia! Pinche Ana Caris estaba bien pinche salvaje, ¿no? ¿Y por qué peleaban? ¿Era un torneo nada más así como que las artes marciales de los... ¿de los monstruos o era como para luchar por ser el rey de todos los monstruos, algo así, tipo Godzilla? Si mal no recuerdo, sí era un poco como eso, ¿no? Ya para que ahorita quizás no mencionamos un poco más los otros monos. En el primero el pedo es que llegaba un extraterrestre que se llamaba Pirón, que estaba hecho de pinche fuego. Y si mal no recuerdo, él es el que los convocaba, ¿no? Porque decía, miren, pues yo ya llegué, me los voy a chingar a todos, pero les doy chance, ¿no? Vamos a agarrarnos a chingadazos y a ver quién es el más riata. El Phobos, ¿no? Bueno, es que, mira, yo tengo muy presentes los pinches nombres en japonés porque mi versión importada en ese entonces era japonesa. Entonces, así era como lo jugué, por eso siempre me quedo con los nombres japoneses. Se llamaba Phobos. El que se llamaba Phobos era el robot. Ah, sí, ¿verdad? Que de hecho en América se llama Huitzil. Sí, cierto, tienes razón. Y que tenía ciertos diseños como aztecas y te decían, es que este güey mandó a sus robots hace cientos de años para hacer scouting y aquí los adoraron los aztecas, ¿no? Entonces el robot se llama Huitzil y en Japón se llama Phobos. Sí, es cierto, tienes razón. Y si era Pyron el último. Te parecía un diablo, ¿no? Era un güey de fuego con cuernos, decía. ¿Por qué no le ponen el diablo? ¿Qué chingaderas son esas de que es un extraterrestre? Pues ahí está, pinche mamada. Entonces él los convocaba así de, vamos a repartirnos la madre porque somos monstruos. Ah, pues a huevo. Y ya, se agarraron a chingadas. Ya en la segunda parte te metían a estos dos personajes bien chiditos, Shenko, que es la más chidita de todas. Que es un Yangshi, un vampiro chino. Y a Donovan, que era un cazador de monstruos, ¿no? Entonces, curiosamente también Shenko era cazadora de monstruos a pesar de que era un monstruo. Y ahora sí, la historia era más de, pues vamos tras ustedes, bastardos. ¡Ay, güey! No, pues va. Y pues agarraban los chingados otra vez. Pero era por lo de su carnala, ¿no? Que la traía de talismán. Ajá, porque querían escapar a la maldición. Entonces lo podrían lograr posiblemente pues ahí cazando monstruos. Which is loco. Exacto. Y ya la tercera parte, que igual incluye a otros personajes medio raros como a Queen Bee... que es una mujer abeja, típico del horror, que curiosamente sí está basada en una película que se llama The Wasp Woman, que es de los años 30. Entonces no sería Queen Bee, Queen Wasp, ¿no? Debería ser, pero bueno, pues un juego interesante para no pagar derechos, ¿no? En vez de ponerle Bee, dijeron, no, es avispa, no es abeja. Pero sí hay una película que se llama Wasp Woman, entonces por ahí podría salir Queen Bee. La que no sé de dónde salió fue Buleta o Bibi Hood, que es una caperucita roja. Viene directamente de los cuentos de los... No sé si es de Andersen o de los Grimm, de la caperucita. Yo creo que de Grimm, ¿no? Ajá, de Grimm. Para declararla como cazador de... No sé, como vamos, como el mito del caperucita está muy ligado al hombre lobo. Ajá. Pues de alguna manera es como para complementar que haya más cazadores de monstruos, ¿no? Porque pues antes nada más estaba Donovan. Sí, y bueno, Shenko, como decimos, pues era medio cazadora de monstruos, ¿no? También. ¿Sí? Sí, también ella. Lo que digo, que era monstruo, también andaba cazando monstruos. Ay, igual que el Hellboy. Ajá. Y en la tercera parte, el antagonista era este nuevo personaje que se llamaba Jida Doma. El Jida. Que era una suerte de vampiro demonio. Que se parecía mucho a Nosferatu, más que a Drácula, se veía como Nosferatu el güey. ¿Te parece? Pues se me hacía muy bonito para hacer Nosferatu, pero sí por los brazos largotes, ¿no? Yo digo por los brazos largotes, las uñas y el saco. Si te das cuenta, el saco tiene el corte de Nosferatu. Tienes razón, sí le da. Mientras que el otro está basado en Bela Lugosi y el pinche Dimitri, el Jedi es como Nosferatu. Y el güey, pues, quiere fusionar pinches reinos malignos y traer el nacimiento de un dios demonio. Y pues ahí anda armando desmadre para llevar a cabo sus pinches planes malignos, ¿no? Me acuerdo que en su pinche escenario se aparecía el pinche bebé demonio atrás bien culero y la neta sí te sacaba un pedo. A mí sí, cuando me... Ajá, peleabas como en el vientre de un demonio y decías, ¿qué pedo? Sí. ¿Cómo no censuraron esta mamada? Me van a traumar, hijos de puta. Sí, tenía unos pinches escenarios y algunas cuestiones ahí bastante, bastante pachecas, la verdad, el Darkstalker. Sí, pues tiene un seguimiento, honestamente, yo creo que ya como de culto, ¿no? Porque aunque los personajes han salido en un chingo de crossovers y todo, pues realmente la saga solo tuvo 3 jueguitos. Sí. Y un chingo de ports, pero un putero. Un putero de ports, y pues ya lleva años el Yoshinori Ono haciendo hasta lo imposible para que le permitan desarrollar el Darkstalkers 4 y Capcom dice, ni más. Es que el pedo es que también pues la pinche respuesta de los fans es, pues también no ha sido tan bueno de la gente en general. Ajá. Digo, los pinches fans, pues sí, queremos, digo, yo lo digo también, queremos que se retome este pinche juego, pero pues el pedo es que no hay mucho a los que les interesa. Bueno, también como dicen ellos, saturaron ya tanto el mercado de juegos de peleas de 2008 para acá. ¿No lo han soltado? Sí, pues sí. Que dicen, no vemos cómo vender un Darkstalkers, ¿no? O sea, ya no sabemos cómo mercadeárselos. Y lamentablemente, pues no ha salido. Y quién sabe si regrese. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. En unos 20 años, cuando otra vez regrese la nostalgia de la nostalgia, ahí va a estar, pinche nuevo Darkstalkers. Capaz. Para el PlayStation 6, güey, o algo así. Y no iban a decir, ay, es que vamos a jugar Street Fighter 4 otra vez. Y dices, chale. Ándale, versión de campeones mundial. Qué cabrón. Ay, pinche Darkstalkers. No, pues está chido ese desmadre. Pues yo aporto eso, pinche Darkstalkers. Estaba chingón ese desmadre. Ah, ya, los Devil May Cry. Ah, sí. Que vamos, mira, estamos hablando de un personaje que es un cazador. Vamos, Devil May Cry fue de los primeros títulos de la época del Play 2, es más, fue de los títulos que lograron empezar a popularizarlo, los que nos hicieron empezar a comparar Play 2 cuando aún teníamos el Play 1 y creíamos que no había nada que necesitábamos jugar, y se ambientaba como que aparentaba ambientarse en el estilo de juegos de Resident Evil, porque tenía un ambiente con demonios, monstruos y destrucción, pero generó, más bien se convirtió en otro concepto que es más bien el del hack and slash, que es, para mí siempre ha sido como el beat em up, como el Final Fight, pero en ambientes 3D. Pues de hecho, así como lo mencionas, güey, este juego comenzó como el próximo Resident Evil. De hecho iba a ser el, si no mal recuerdo, el código Verónica, pero al estarlo probando y al estar probando las mecánicas, pues dieron como que no funcionaba con el ritmo de los Resident Evil y se apartaba demasiado. Mira que era de los primeros acercamientos de esta saga de Resident Evil a lo que es el ambiente de acción, pero pues no gustó a los desarrolladores y mejor decidieron optar por hacer una saga de juegos alterna, y pues eso fue lo que salió del Resident Evil, del Devil May Cry, perdón. Exactamente. Entonces este personaje que es Dante, ¿cómo se llama? ¿Tiene apellido Dante? No, Dante no tiene apellido. Que normalmente es un cazador de demonios. Y que bajo contrato, así como Luke Cage, lo vería yo. Ajá. Y vas siempre bajo ciertas series de misiones, normalmente con una subtrama por detrás, con otros personajes que están en tu misma chamba. Y normalmente a veces tienes que ir a lugares que están técnicamente embrujados. Ay, los Devil May Cry, qué buen pedo de juego. Pero pues sí, al final de cuentas es un juego de acción pues con una temática así de demonios y matar gente y todo. Digo, ¿tuvieron que cuántos han sido? ¿4? Bueno, 5 con el DMC. 4 y el DMC. Que también hay que tomar muy en cuenta que mucha gente dice, no, que es precuela, que la chingada, que clarito te lo dejan así en forma, ¿no? Esto es un Gaiden, es un universo alterno. Así que no es que este Dante, ¿cuándo se va a volver el otro Dante? Nunca, son aparte. Son líneas de tiempo opuestas. Independientemente de que, bueno, a mí en mi opinión se me hace un juego idiotamente bueno, el DMC. Y pues la mayoría de la gente, y básicamente toda la fanaticada del juego original, pues le dio la espalda nomás porque no se parecía a los otros. Es que ese es el pedo, güey. Lo odiaron porque le quitaron al pinche protagonista. Yo pienso también que es una decisión estúpida, sobre todo por lo mismo que comentas de que el juego en realidad es bueno, de que no le dieron oportunidad, ¿no? O sea, si ellos querían seguir con el Dante y con el Nero. Sin de cuenta. Y lamentablemente la decisión pues también acabó un poco con la franquicia, ¿no? Porque aunque el juego era muy bueno, la secuela no se materializó. Y pues creo que Capcom ahorita está evaluando incluso, ¿no? Así de, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a rebootear? ¿O hacemos secuela del 4? Pues lo que pasa es que tienen ahí un problema porque de verdad ya no pueden apostarle mucho a la mayoría de sus franquicias, porque así como Mega Man, que también por más que lo intentan, no logran vender lo que antes era, o siguen vendiendo lo de antes, pero ahora hoy en día ya no vale la pena ganar esa cantidad de dinero. Entonces está muy pesado, o sea, digo, para que ni Mega Man pueda tener secuelas. Estamos muy densos, güey. ¿Te lo imaginas? Pues sí, lamentablemente este cabrón. Pero, bueno, regresando un poquito a Devil May Cry, como dices, pues era un muestrario de estas cuestiones. Los escenarios siempre eran como góticos, abadías. Te peleabas contra demonios, tarántulas, sucubos, cerberos, demonios, marionetas, ángeles, de todo. Y tu pinche compu está haciendo un chingo de ruido. Ya. Es lo que iba a decir, que está hirviendo el pinche. Ya dejó de hacer ruido por un rato. Perdónenme, pero ya los ventiladores de esta máquina de hace 5 años ya están queriendo darlas. No en el sentido bonito. Y no le puedes cambiar. Sí, dame. Dale, puedes cambiar. Dame 500 bolas y le cambio los ventiladores. No, ¿no tienes 500 pesos para cambiarle los ventiladores? No. Chale, ¿no? Ya ni te voy a decir en qué gasto el dinero, porque me vas a decir, ¿qué? ¿Estás sufriendo y tú gastándolo en esas cosas? Sí, mejor me prestas dinero. Te di 500 pesos el otro día y te lo gastaste en una figura del fantasma gris. ¡Ah, sí, a huevo! Yo bien feliz. Tan, tarán, tarán, tarán. Bueno, pues, también, ya, estamos divagando muy feo. Eso fue Devil May Cry. Sí, ¿sabes? Simón, gracias. ¿Sabes cuál? Es Devil May Cry. ¿Sabes también cuál es? No sé si ese sí es de terror, pero no tiene ambiente de terror. Es Luigi's Mansion. Ajá. O sea, porque netamente se supone que es de terror. Bueno, déjame te digo, güey. Tiene de terror, pero no te genera terror. A ver, deja hablar al Gil. Graf, déjame te digo, güey, que pinche Luigi's Mansion sí tiene ratos que sí te sacan bien de pedo, ¿eh? Obviamente tienes lo que es la pinche estilo característico de Nintendo, todo bonito, colorido y así, gordito, regordete y cagado. Pero gorditos de momento sí te saca el pedo bien cabrón, ¿eh? Sí. Es lo que digo, o sea, porque no sé si es terror, que no parece terror, o si es de este tipo de juegos que estamos hablando, que tiene ambiente de terror. ¿Por qué te saca de pedo, Dr. Hill? Lo que pasa es que sí, la ambientación es muy buena. Estos juegos son bastante buenos. Yo he jugado el de Cubo, que es el primer Luigi's Mansion, y el otro, el de 3DS, lo jugué un ratito porque me lo prestaron, pero pues nada más así de toma, juégalo. Pero sí, la ambientación es bastante buena, la música es fabulosa y es excelente, y tiene muchos momentos así de jumpscare, que pues, obviamente sí te sacan de pedo y te ponen nervioso. O sea, insisto, yo pienso que es un juego de terror tratado de disfrazar como que no es de terror. Yo así lo veo, pero en mi muy humilde opinión, digo, no es así de que no mames, te quedas soñando toda la noche con los pinches fantasmas de Luigi, ¿no? No, no va por ahí tanto. Pero sí te causa un poquito de malestar y de pues, como cosita al estarlo jugando. Y mira que es un juego muy bonito. Muy cute. Sí, la neta. Pero pues sí tiene varias onditas así medio raras. Ya también si eres un poquito más clavado y te has dedicado a ver las trivias y todo lo que pudo ser el juego pero que ya no, pues también te saca de onda, como por ejemplo esos finales en los que no salvas a Mario, que no salieron, pero que por ahí hay imágenes en el internet, en donde ves al pinche Luigi todo deprimido porque se lo cargó la verga al Mario, que son finales que le quitaron. O en la tumba, o hay uno también que la primera pantalla de Game Over era una pinche tumba en donde se veía a leguas que estaba enterrado Luigi. O sea, fueron cosas que sí le fueron cambiando y se le fueron quitando. O esa pinche creepypasta que está de que se supone que la historia alterna es de que Luigi en realidad se suicidó a la hora de entrar a la mansión y que por eso está tratando de buscar a Mario. Bueno, también podría ser. Obviamente Nintendo nunca va a aceptar eso, ¿no? Pero como especulaciones es interesante. Sí. Pero pues sí, fíjate que sí, es un juego excelente, insisto, es muy muy recomendable. Sí, deberían de conseguirlo y jugarlo. Ah, huevo. ¿Cómo ves, Graf? Te digo que a mí me sigue confundiendo, te digo, porque sí está como que quiere tener ambiente de terror, pero no está al 100%. Y se basa en un poquito como que en los sustos como a la Resident Evil, pero sí es un buen juego, o sea, y sí se ve como de terror. Y a lo mejor es como una introducción a... Ándale. Para que los niños se preparen antes de ir a jugar un Resident Evil o un Silent Hill, ¿no? Sí, como que tienes a tu niño chiquito, ¿quieres jugar Silent Hill? Primero échate el Luigi's Mansion. Está muy chingón. Y luego el Parasite Eve y te chingas del edificio Chrysler, puto. Nah, eso ya es una mentada de madre. No le deseo eso a nadie, güey. Acabar el edificio Chrysler. Para el final naco que te dan. Ay, el final es una basura. El final es basura, güey. Bien, bueno, no, tiene buena historia, pero te dejan ahí con los monitos de siempre, güey. Nada más que te cuenten unos dialoguitos y ya. Y para eso me maté. Este puto edificio Chrysler. Pero ahí tienes el archivo con el arma definitiva. Huevo, mi arma definitiva. El arma físicamente más poderosa de Resident Evil. Digo, de Parasite. La que sea. A huevo, pinche traya chingón. Sí. Pues si siguiendo en este lapso, también consideraríamos como wannabe de terror a los Legacy of Kain. Pues es que depende, porque pues habla de mucho de demonios, ¿no? Y de puto mundo oscuro. Ajá. Pero no sé qué tanto podría ser de terror. Tú dime. Según yo no es de terror, porque no... Bueno, de estética de terror, perdón. Tiene estética de terror, porque son demonios y hay vampiros y el mundo así de la... era antigua y con puros monstruos. Te digo, pero en su jugabilidad y en su esencia no se dedica a asustarte para... como parte del juego. No como Luigi's Mansion, que sí está asustado. Que sí trata de buscar que te asustes, exacto. Pero los personajes obviamente vienen de la mitología de vampiros, entonces digo, pues ahí está. Eso es de vampiros. Yo quisiera mencionar ahorita otra saga que me viene a la mente, que a mí en lo particular me gusta mucho, no sé por qué. Que por ejemplo son los juegos de House of the Dead. Ah, Simón. Y por ejemplo House of the Dead obviamente está... total y completa y absolutamente salpicado. Y bueno, toda su estética es el horror, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que no, el horror no tiene ni madres. Exacto, no es un juego de horror. Es un juego de disparos. Básicamente es un Time Crisis o un, creo que se llama Point Blank otro, ¿no? Ajá. Exacto, o sea, es un on-range shooter. Pero le pusieron zombies, ¿no? Entonces no tiene jumpscares, ni mucho menos, pero... todo el tiempo estás matando zombies, de pronto te salen otros engendros, te salen mutantes, arañas, vampiros, dinosaurios, exacto, brujas, la chingada de mi madre. Exacto, demonios, o sea, te sale de todo, pero nada más es una cuestión de acción, o sea, es una cuestión de shooter, ¿no? Que son estos juegos producidos por Sega, muy famosos durante la época del Saturno y el Dreamcast. Simón. Y que, bueno, en recientes fechas han ganado mucha notoriedad porque cuando salió la versión de Wii U, pues el juego es una joyita, ¿no? El Overkill es una cosita hermosa. Sí, sí, sí. Este pinche jueguito que se vio muy influenciado por Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, que a su vez estaban muy influenciados por el cine de serie B de los años 70, y que sacaron su película esta de Double Feature de Planet Terror, y dijeron, vamos a hacer una película pinche de zombies, ¿no? Y de pronto cuando a un estudio británico Sega le encargó, oigan, háganos la nueva entrega de House of the Dead, ellos dijeron, puta, pues a nosotros nos gustó mucho Planet Terror, ¿no? Nos vamos a robar toda la idea. Y el nuevo juego se juega como si estuvieras jugando una película mala de los años 70, ¿no? Y es idiotamente divertido. Como dices, es tan mala que se pone realmente buena. Y que ya había mencionado anteriormente por ahí el Necro, que es la que tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de maldiciones de decir fuck en un videojuego. Ajá, y creo que sigue teniendo el récord. Sí, sí, todavía. Y curiosamente me parece bien interesante que además esa estética mala ayudó mucho a que el juego no envejeciera mal, ¿no? O sea, sí, exacto. Aún lo juegas y es muy bueno. Exacto, yo incluso en estas fechas se me antoja mucho ponerlo. Lo malo es que ahorita lo tiene el Graf, luego se lo pido. No, ya. Pero ajá, es súper divertido, ¿no? Hasta el hecho de que los modelos hasta para Wii estaban como medio mal hechos. Sí. De veras siento que este juego lo pudieron haber hecho en los 70, ¿no? Y además es para botarse de risa, ¿no? Precisamente lo diametralmente opuesto al horror. Cuando estás jugando Overkill, la verdad es que... Te estás cagando de la risa. Te cagas de risa jugando ese pinche juego. Sí, güey, la neta sí. Está súper chingón, está súper, súper, súper bueno, la verdad. Ay, pinche juegazo. Muy bien. ¿Qué otro concepto tienen? Bueno, yo les quería platicar al respecto de un juego viejito, viejito, que en lo personal es muy de mi agrado, que se llama Monster Party. Es un juego de Nintendo, del NES, que salió en el 89. Es un juego que hizo Bandai. Que precisamente como estaba platicando la maldad hace ratito, tiene una estética muy de monstruos, específicamente de los monstruos de la... ese fue el nombre. ¿De la Universal? De la Universal, exactamente, el nombre, los monstruos de la Universal, típico hombre de la laguna, el Drácula, todo esto. Que el juego es un plataformero completamente un poquito difícil, en la cual tienes que ir avanzando a varios lugares. Se supone que la historia es que es un niño que va regresando de un juego de béisbol y de momento llega y se topa en su camino a casa con un extraterrestre que parece gárgola, que se llama Bert. Dice, hola, soy Bert, prácticamente. Ayúdame porque hay muchos monstruos que se quieren meter al mundo. Ah, qué cabrón. Y pues ya esa es la historia, llegas con Bert y tienes que ir matando a todos los pinches monstruos que te vas enfrentando. Y hay bastantes monstruos diferentes, que pues muchos sí vienen obviamente del error, te digo, la medusa, el diablo, un demonio, un oni. Pero también por ejemplo está la pinche planta de la casita de los horrores. Planta carnívora. Audrey, ándale. O también de repente encuentras a un pinche camarón frito. Neto. Ay, cabrón. Y hay así muchos muchos monstruos que vas a encontrar, sean muy estúpidos, pero pues van cambiando, ¿no? Entonces, el juego es raro porque te digo, tiene una apariencia muy buena, muy transparente, y de repente se pone así súper oscuro el juego, ¿no? Porque dentro del mismo juego las apariencias son muy coloridas y todo eso, y de repente como que cambia todo el ambiente, ya se ve con sangre en las paredes y estos demonios aparecen así muy cabrones, y así de, ¿qué pedo? ¿Qué estoy jugando? Y de las cosas más interesantes, o que yo les recomiendo mucho, que si no tienen interés en conseguir el juego, bajarlo en un emulador, váyanse a un videito en el tutubo y chequen el juego y chequen el final. Sobre todo, el final es de las cosas más raras y más inesperadas en el pinche juego, porque ya al final cuando lo terminas y se supone que le ayudas a Bert a eliminar a todos los monstruos para que no caiga en esto. Bert te dice, qué bueno que ya has logrado todo esto. Ahora tú me consumiré tu alma por toda la eternidad. Y así de, ¿what? Ajá. Después de eso, despierta y dice, fue todo un sueño. Y dices, bueno, ya se acabó. Abre la puerta y llega a Bert, dice, no, fue un sueño, vengo por ti. Sí, sí. Y así acaba el juego, o sea, realmente sí te carga el payaso. Qué mal plan. Pues sí, pero me parece muy divertido y la estética, como te platicaba, es muy buena. Por ahí, en el año pasado, en el 2011 hubo una pinche subasta de este juego, de un prototipo de este juego que se vendió en $6,000, en el cual ya mostraban muchas cosas que se habían quitado en la versión final y que sí hacía aparentar que el juego había sido pues mucho más oscuro de lo que todavía se esperaba. Uy, no, pues si ya de por sí está bien intenso. Pues sí, pero pues ya ves, está cagado, está cagado. ¡Qué cabrón, pinche Monster Party! Juego de terror. Por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, no, es que iba a decir Shadows of the Damned, pero Shadows of the Damned sí tiene un par de momentos en los que sí da miedo. Que digo, por algo yo no lo volví a jugar porque dije, ¿de la monita poseída? Cuando la monita poseída te corretea, yo dije, no, chingas a tu madre, lo siento, Shadows of the Damned, ya no te voy a dar la segunda vuelta. ¿Qué pasó, amigo? Hay que sacarle todos los trofeos. No mames, me dio mucha cosa, la neta ya no lo... Nomás me hubieran quitado eso y decía, por supuesto que le doy la segunda vuelta, pero no. Pero sí, Lollipop Chainsaw, por ejemplo, también segundo juego del Suda Goichi, ya pasándose a la época del PlayStation 3 y el Xbox 360. Exacto, pues es un hack and slash en el que usas una porrista con una motosierra. Oye, maldad. Ajá. Ay, me acordé de otro ahorita. ¿Cuál? El Thrill Kill. ¿Cuál es ese, güey? El juego ese de peleas, que salió en que iba a salir en Play 1 y cancelaron, el que era súper violento. Ah, chingada, ese no me acuerdo. ¿No te acuerdas de Thrill Kill? No, ahorita lo googleo. Ajá, que era un juego que iba a salir en Play 1. A ver, Necro, ¿escuchas? ¿Salió? Ajá, el Thrill Kill, un juego de Play 1. Que le hicieron mucha promoción, era así un juego de peleas que podían salir hasta 4 güeyes al mismo tiempo. Uh-huh. Era como un Smash, ¿no? Sí, mira, ya vi. Ajá. Pero que igual la estética era así bien twisted, ¿no? Y había asesinos, reales, monstruos. Así como güey, me acordé del Manhunt. Muy similar. Muy similar. Ya llegué. De videojuegos de terror. Bueno, de videojuegos con estética de terror que no son de terror. ¿De cuáles ya hablaron para no hablar de esos? De todos. Ah, está bien. Entonces hablaré de nuevo de Darkstalkers. Porque me gusta. Ya hablamos de Darkstalkers. Me vale verga. Darkstalkers es la onda. Y salen unas chichis. Se llaman Morrigan. Y Felicia. Es cierto. Ley no está plana. Estás bien pendejo. Adivina quién le gusta. A la maldad. Estas personas saben a uva. Chúpales. Ley es Kisenko. Sí, güey. Sí, ya sé. Pues no está fea. Ni no está plana. No, ¿estás, güey? Está bien pinches buenas tardes. Sí, mujer. Está bien buena, totalmente de acuerdo. Así digo, no mames, no, pues totalmente, de ahí soy, morro. Entonces estaba yo agarrando mi mona de Morrigan, que sí está tetona y sí está buena y no está fea. Y salía y lanzaba un Shoryuken y un Hadouken. Chale. ¿Sabes que ahorita me acordé de otra serie de juegos que tienen ambiente? ¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya está grabando? Nunca puse pausa. ¿Qué? Ah, no. Perdón, pensé que sí. Lo troleó güey. Huevo, sí, estoy bien cabrón. Bueno, maldad, entonces estabas mencionando a Thrill Kill. No, pero antes, ¿cuál estábamos diciendo? Estábamos en el Lollipop Chainsaw. No mames, Lollipop Chainsaw ya es la mamada. A ver, háblanos de pinche Lollipop Chainsaw, pinche Necro, que vas llegando. Para que se escuche tu voz. Para empezar a chingar a su madre a todos mis fans. Digo, para que no digan que no los saludo. Y sobre todo a Lego Navarro. Ajá. Que me pidió una mentada de madre. Me pidió una mentada de madre, chinga. Bueno, ahí está, Lollipop Chainsaw trata de la historia de esta mona llamada Juliet Sterling. Sí. Que es descendiente de una familia de cazazombies. Cabrón. Ajá, y pues ¿qué se necesita para hacer cazazombies, güey? Ay, pues en ese universo al parecer descender de esa familia con poderes mágicos místicos, así como los musicales. Belmont, güey, más o menos. Ándale. pero en versión más chaqueta. Tienen chinzo. Ajá, y pues el arma singular de esta mona es una motosierra. Y están sus carnalas y cada una tiene diferentes cosas, ¿no? Una trae un sniper y la otra no me acuerdo qué chingos traía. Yo tampoco, la que está como malita, ¿no? Ajá. Manejando el camión, ¿no? Un camión. Ah, sí, trae un... Ajá, sí, sí, está como loca nada más y trae un camionzote. Y bueno, el chiste es que ella un día despierta y es su cumpleaños. Y dice, ah, sí, a toda madre, voy a ir a la escuela. Y de pronto, pues ya, alguien invocó zombies y toda la escuela está de la verga y la ciudad. Entonces, pues como alguien tiene que hacer algo al respecto, son la única familia que hace zombies de la ciudad, pues ella. Y como ya aparece en la pinche portada del juego, pues valió ver. Y como está bien buenas tardes, pues a huevo. Y el juego es bastante divertido, pero pues realmente pues no, nada de miedo. No, y al menos desde mi punto de vista, bueno, no sé, creo que este ha sido abiertamente el juego que menos me ha gustado del buen Suda. Incluso es el único que no he comprado, a mí me lo prestó el Necro. Está chingón el juego, no te quejes. No, está bueno, pero lo acabé y dije, sí está simpático, sí tiene estilo, no voy a negar que el juego tiene estilo. Pero me quedé así de, lo compro barato, así, ya que lo encuentro por 100 varos, pero ahí me quedé. Sí, digamos que lo bueno es la estética de los villanos que te van representando cada uno de los... géneros musicales, ajá. Porque o sea, incluso... está el metalero, el ponqueto, la pinche vieja, hippie, el glamero. Ah, sí, cierto. Ajá. Y al final está el rockabilly. Sí, exactamente. Y el Elvis pirata ese. Ese es el rockabilly, ¿no? Ajá. Un Elvis ahí súper... zombie gigante que dices, ¡qué putas! Exacto, el juego no es divertido, te lleva así como rápido a la historia, sabes qué pedo, sabes que tienes que hacer algo al respecto y eres la única que puede hacerlo, está cagado, tiene su grado de dificultad si lo juegas en difícil, la neta, sí. Leve. Nah, la neta sí, sí está. Sí leve, está. Esa madre la acabé en todos los pinches niveles. Y ya, pues, pero digo que sí está cabrón, o sea, no es así de, ay, no mames, ya fácil y ya, ¿no? O sea, güey, ¿quieres difícil? Juega pinche Bayonetta, eso sí está imposible en difícil. Bueno, de hecho, a mí me pareció que el Lollipop Chainsaw además todavía no estaba, todavía no le agarraban al 100% al pinche Unreal, entonces la verdad también... El sistema de juego no es muy hábil, está un poquito tieso, en mi opinión. Entre ese y el anterior a de Suda, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dark Souls o...? El Shadows of the Damned. Shadows of the Damned, ahí sí se notó luego que todo era en base a lo que iba aprendiendo apenas del Unreal, o sea... Que ahora sí que sacó a la venta un demo de lo que de cuando iba aprendiendo apenas a usar su motor nuevo que le habían regalado de Navidad. Pues algo habrá de eso, ¿no? Y por ejemplo, el último juego que ha salido hasta ahora, el Killer is Dead, que ya pasó un poquito desapercibido, pero está bastante bueno. También por ahí un par de misiones retoman esta cuestión, ¿no? Por ahí te escabechas a un vampiro que se llama Sebastián. Y alguna ocasión a una locomotora poseída. Tiene una estética un poco de terror, pero pues también es un juego de acción, es un hack slash, ¿no? Pues yo creo que Suda Noichi lo que intenta es luego meter como de todo un poco y te mete escenas de de terror y escenas de acción y pues sus juegos son muy serie tipo B, ¿no? Sí, son como... Creo que lo que le ha hecho daño, en mi opinión, últimamente al muchacho es que sus juegos ya no se sienten como juegos... Como que son algo serie B, ¿no? O sea, incluso los juegos en Play 2 y en Wii. Y se sentía que era un equipo chiquito que estaba haciendo una buena chamba. Y ahora lo siento como un equipo ya medio grande que está haciendo un trabajo un poquito malo. O sea, que ya no está dando... Pues más comercial, comercial en el aspecto de... Ya no le meten ese amor que normalmente le metes cuando eres independiente, que dices, ah, pues sí, mira aquí esto y lo otro, sino pues ya sácalo al chile rápido porque pues ocupamos lana, sí. Es lo que te iba a decir, güey, que como que ya parecía que se le ganaban el tiempo a la hora de sacar el juego, ¿no? Esos últimos juegos. Porque como que iban tomando una estética o una forma hacia un sentido, y de repente como que la idea se ve cambiada a una dirección totalmente distinta de putazo y rápido. Ajá, un poquito hay de eso. Pero además, no sé si les haya hecho... Que con todo puedes, ¿no? Pero sí, desde que tienen el motor irreal, siento como que... Ajá, no le metieron tanto coco y tanto estilo a sus juegos, ¿no? Sino que se ve que están como un poquito limitados por el motor. Y no lo siento tan propositivos como con los No More Heroes, que para mí fue su punto insuperable, ¿no? Así de... Mis respetos para esos pinches juegos, ¿eh? No sé cómo los hicieron, pero están súper, súper, súper cabrones. Está bueno. ¿Alguno de ustedes jugó este juego de plataformas que salió en Play 1 que se llamó Medieval? Casi no te oyes. Medieval. Los Medieval. El Dr. Hill es fan from Hell. Esas cosas son la pura onda. Porque digo, era una plataforma, ¿no? De un personaje que era sacado de entre los muertos, que era un caballero, ¿no? Es la historia de Sir Daniel Fortescue, que es un pinche caballero, que de repente es levantado de los muertos, como dices, para poder liberar lo que son las garras del reino de un hechicero. Y lo que busca es poder entrar a lo que es el reino de los héroes, al Valhalla, básicamente. Entonces, pues el chiste de esto es que este güey pierde un ojo en su muerte y es despertado ya así como esqueletito sin un ojo y pues ahí tiene sus pinches habilidades medio cagadas, ¿no? Es un plataformero, entre plataformero y hack and slash, digo, no se va ni por un lado ni por otro, pero es bastante bueno el juego, muy divertido. Pero se quedó lamentablemente en el Play 1, ¿no? Sí, no tuvo oportunidad ya de brincar del Play 2, solamente hay dos partes de este juego, que tuvo bastante éxito, digo, de los puntos más fuertes para Play 1, sus gráficos eran bastante buenos, asimismo también la mayoría de la música era... orquestada, bastante buena, muy buenos diseños, muy buena, el gameplay era bastante interesante, muchos coleccionables, distintas armas, pero pues no pudo prosperar. Fíjate que los segmentos que tenían de videos estaban muy bien rendereados y la neta sí te daban ganas de seguirlo jugando. Chan, chan, chan. Pero pues como ya dijimos, pues el juego no alcanzó a brincar la generación, ¿no? No, y ya se quedó nada más en el cameo que tuvo por ahí En el Super Smash Cousins. En el Smash Cousins, ajá. Pues eso fue más así como pues mete a personajes clásicos, digo, como en el Smash, ¿no? Que igual metían al NES y cosas así para agarrar hype de los jugadores clásicos. Pero pues muchos como que decían, ay sí, a ver si hacen un remake, pero pues no. Bueno, hay un remake. No pasó a más. Hay un remake en PSP que se llama Resurrection. Ah, Simón. Pero no es una tercera parte, es un remake del primer juego. Exactamente. Es como los Darkstalkers. Como el Darkstalker 3 que te lo venden en todas las consolas, ¿no? Sí, no manches. Port, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, yo nada más para irle cerrando. ¿Sabes cuáles otros juegos también siempre tuvieron la temática de terror, pero nunca fueron terror, pero también siempre fueron malos juegos? Fue todos los juegos basados en el cómic de Spawn. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un beat'em up en Super Nintendo. Estaba chidito ese. Estaba medio feyón, pero como dice, sí, tenía ambientes de terror porque siempre terminas yendo al infierno en un juego de Spawn. A huevo. Y pues, peleas contra demonios y criaturas de la noche. Hubo una segunda, no sé si segunda parte, porque pues, la verdad nunca un juego de Spawn ha pegado lo suficiente para tener secuelas. Ah. Hubo, y que sí tenía un ambiente musical también inmersivo como de terror, era Spawn the Eternal para el PlayStation 1. Sí. Ese yo sí me acuerdo que sí tenía unos escenarios o el ambiente así oscuro que traía. Sí te podía sacar un poquito, sí te podía mantener en un ambiente como que por un momento creías que era terror cuando era un Final Fight de nuevo, otra vez, totalmente. Y tenía sus ambientes porque sí tienes que subir las esferas del infierno ahí en pleno juego. Y la verdad es que ya no jugué, creo que hubo unos de Dreamcast. No me acuerdo si los hizo Capcom o qué, porque los otros dos, el de Super y el de PlayStation 1, sí fueron así unas empresas naquitas los que lo hicieron, y por algo no hubo secuelas. No, y lamentablemente como dices, también se quedó en el olvido, más que su cameo después en el Soul Calibur. Había un juego en Dreamcast, el Dr. Hill lo tenía. Es el que Steam digo, Wolf, que fue como de Capcom, pero ese sí ya no lo jugué. Pues era más o menos, bueno, no sé. Ajá, y era como de... Yo me acuerdo que echábamos retas en eso, así como al estilo... digamos que GoldenEye, pero no se veía en primera persona, se veía en third person shooter, ¿no? Ajá, más o menos, era, pues es que básicamente eso era un pinche shooter para el Dreamcast, creo que se llama, bueno, aquí ya encontré el nombre, si es de Capcom, y se llama Spawn in the Demon's Head. Yo me acuerdo porque jugamos con la chica Traya. Sí, exacto. Ah, sí, cierto. La chica Traya Rules. Pero el juego era bueno, entonces, bueno, era razonable. Sí, así mero. Pero sí, los juegos trataban de tener así como que su ambiente como de terror. Bueno, ya hablamos ahorita de varios juegos con pinche estética por demonios y todo esto. Pero realmente, ¿qué es el terror, no? ¿De dónde nos vamos para el pinche terror? Yo quería platicar desde hace rato del pinche juego de Manhunt, que es un juego bastante bueno que salió... puta, no me acuerdo cuándo, hace un chingo de años. Salió para el PlayStation 2, para el Xbox, el original, y para lo que fue PC. En este pinche juego se supone que eres un asesino serial que es capturado, pero que en ese tiempo es un futuro un poquito distópico en el cual ya existe un reality show en el cual liberan en una isla o en un lugar confinado a varios asesinos, y el chiste es que se tienen que matar entre ellos. Entonces, tiene una temática bastante interesante, porque pues sí, es un juego que fue censurado en muchos países, en Alemania, en Australia, creo que también el Reino Unido fue censurado, y que no aparecía, porque el juego lo que más tiene es que está plagado de ultraviolencia, así muy al estilo Mortal Kombat, nada más que incluso hasta un poquito más gore o un poquito más agresivo, porque muchos de los movimientos quisiera matar de una manera muy salvaje a los resto de los asesinos también. Ajá. Era como un pinche híbrido entre un Metal Gear Solid, porque pues tenías que irte escondiendo de todos los demás, y un juego como, no sé, como Profesor Layton, por decir, en lo que tenías que ir resolviendo varios acertijos para poder acercarte al resto de los enemigos sin que se dieran cuenta y matarlos, no sé, con una pinche bolsa de plástico, por ejemplo. Y aparte, sí, fue censurado durante un rato, porque creo que fue el primer juego que alcanzó la calificación de Adults Only. Ajá. Y que ya no lo querían publicar así, ¿no? Está muy pesado. Sí, pero sí, al final sí lo acabaron sacando, pero ya con la clasificación de Mature, porque sí le quitaron muchos elementos. Pero sí se dejó así en el límite por su intensa violencia. De hecho, incluso alcanza la categoría más alta en violencia, más allá de Mortal Kombat incluso. Sí, de hecho, pura pinche matazón. ¿Desde alguien quiere hablar de un último juego? ¿O ya le cerramos por esta ocasión? ¿Hablaron de Alter Beat? No. ¿Y hablaron de Splatterhouse? No. ¿Ya? Pues Alter Beat, pues básicamente igual agarraba el género de terror. Eras un güey que había sido modificado genéticamente, te transformabas en diferentes bestias, hombre lobo, hombre pájaro, hombre pez, e ibas... Pero primero te hacías hombre derrotando a huevo, e ibas derrotando pues diferentes enemigos, que básicamente eran demonios y otras bestias, para poder, creo que en el primero pues salvabas a tu vieja, ¿no? No, pues de eso se trataba, de que tenías que salvar a tu vieja de un pinche hechicero que se la robaba porque, pues no sé, güey, quería cogérsela, qué sé yo. En realidad no daban muchos detalles de la historia. Y el chiste es que vas avanzando y a través de varios power-ups que liberaban estos pinches perros de dos cabezas, o bueno, no sé si eran de dos o tres, no sé el gráfico, no me ayudaba, Te ponías mamado y después ya te convertías en un monstruo con habilidades. Dependiendo del nivel era el monstruo que te transformabas, variando entre lo que es un dragón, un pinche lobo, un leopardo, un panda, y luego ya un pinche lobo arcoíris. Ah, bueno, un lobo arcoíris. Un lobo arcoíris. Súper poderoso. Eso sí daba miedo, era un lobo joto joto. Entonces yo creo que con esto ya cerramos esta edición del Saga Podcast de medianoche. Saga dormilona. Sí, güey, yo también ya estoy. Juro que literalmente estoy en mi cama, güey. Con la computadora inclinada, para que no haga ruido. Y esperando que ya se nos acaben los juegos. Yo estoy aquí. Pero sí, ya yo no. También estoy aquí acostado. Dando vueltas y acomodándome porque pues ando cargando el iPad. Sí, sí, sí. Se nota que ya cuando uno no tiene cafeína en la sangre, ya cuesta más trabajo mantenerse en las noches. Sí, ya no puedo ni con mi alma. Pero bueno, yo creo que con esto ya cerramos dos juegos de terror en esta temporada del Saga Podcast. La próxima semana ya hablaremos de otros temas menos escalofriantes. No dieron miedo. No, pues estos son los wannabes, güey. Son los que no daban miedo, los que no son de miedo. Después hablamos de Silent Hill y de Resident Evil y de todos los demás. Ah, huevo. Que tampoco dieron miedo después. No, nunca puedes mantener tanto los juegos de miedo, de todos modos. Va. Pero bueno, eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. Nos vemos. Yo nada más me aparecí para aparecerme. ¿Tú nada más te apareciste para aparecerte? A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.